La cucharilla, una hora para tomar con el café. Al fin. Hemos tenido una bonita sesión de jazz de los años 30. Hombre, muy que sí. Oportuna para este día tan bajonero. Dice, hay muchas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Por supuesto. Frase mítica. Ya sabéis que siempre comenzamos con otra de las frases hasta que nos acabe de Groucho Marx. Y suponemos que ya después haremos Ouija y tal. Y, sí. Y él nos dirá más, iremos ampliando. Bueno, chaval, programa número 59. 14 de enero del 2008. No haremos rimas. ¿Qué tal? Vaya, esto se alarga como la peste. O sea. Más largo que un día sin pan. Un día un poco. Estoy un poco enfermo. Pobre. Pero bueno, bien. Los ánimos un poco chungos, pero bueno, bien. Vale. Pa'lante. Pa'lante. ¿Sabes qué? Dime. El señor Bill Gates ha dejado de trabajar, se jubila ya. Hombre, ya era hora. Ya le tocaba, ¿no? Ya era hora ya de que dejara ya de crear maravillosos programas. El señor Linus Torvald y Steve Jobs deben estar frotándose las manos. Ha hecho el Windows Vista y se ha ido ya. O sea, es como ha dicho Vista. Claro. A Vista, como Dios que hizo el mundo y tal en 7 días y ya. Y al séptimo descansó, ¿no? Y hasta ahora, fíjate. Bill Gates, pues ha hecho lo mismo, pero ha salido mal, ¿no? Pues han hecho un vídeo. Bueno, ha hecho un vídeo él, se supone. En plan de coña por su despedida y tal, y sale Bono, Hillary Clinton, Tiger Woods, por aquí también, Al Gore. Hostia. Y nada, en plan de cachondeo. En plan, ¿cómo sería su último día de trabajo? Y está él solo en su despacho, así mirando al techo sin saber muy bien qué hacer. Hombre, tiene para jubilarse, quiero decir, no va a pasar hambre ni nada. No, hombre. Y si no, ya nos encargamos nosotros, tío, de que no pase hambre. Por supuesto. Que vaya, que venga pasando por las casas y tal, y le haremos un limón. Bueno, ¿cuántas películas has visto? Pues medianoche. Medianoche. ¿Cuál? Cinderella Man. ¿Cinderella Man? Media de Cinderella Man. Cinderella Man. Pues yo sí. Vi otra media también. Solo he visto media este fin de semana. ¿Sí? Sí, tío. Ha sido un fin de semana raro. Increíble. Sí, ¿verdad? Quería ver una de Woody Allen para continuar con el monográfico, a ver si lo hacemos de una vez pues por sí, todas. Pues sí, la verdad. Yo ya estoy esperando a ti. Es que como tú tienes que meter en la cabeza como Matrix claro. toda la filmografía de Woody Allen, pues yo te espero. Pues vi la de Muere otro día, de Jake Bond. Ah, sí, bueno, yo también vi la intro y dije, paso. Por eso creo que han cambiado ya de actor, o sea, mal hecha, sí. Pero muy mal hecha. Sí. No sé, o sea, dice, bueno, una de Jake Bond y los efectos especiales molan y tal de acción, pues bueno, para pasar un rato se puede pasar. Sí. Pero es que encima estaba más mal hecha, ¿no? Que triste de pedir, no, pero más triste que, de robar. Y además que ya no te lo crees, ¿no? Ya pues, hay 50.000 hombres armados hasta los dientes y James Bond con un palo. No, sí. Perdona, con su hiper mega reloj. Ah, bueno, claro. De láser y... Acaba con todos y nada, que no, y... que no me lo creo. Bueno, ¿y qué tal Cinderella Man? Pues muy interesante, la verdad. Al principio, al menos, lo que vi y tal. Muy interesante. Es una historia real. Ah. En los años 30, de un boxeador así, hijo de otro boxeador importante. ¿Jim Braddock? Sí. Yo vi el final. Ah, pues no me lo cuentes. Don't count me. Pues la verdad es que bastante interesante, bastante dura, sí. La vida en los años 30 en Nueva York, la depresión y todo eso. El Crow. Sí. Con la depresión económica y eso, y bueno, uh-huh. Bastante fastidiada la peña, ¿no? Mola, y eso, mola. Vamos viendo cómo va... Ascendiendo desde la miseria. En el mundo boxístico. Pasa es que ya no vi más. Cuando empieza ya a salir otra vez, ya ahí ya me fui a dormir. Yo vi cuando empiezan los últimos combates y tal, que empieza a ganar a saco. Uh-huh. Y el último combate, ahí a muerte. Y guay, a mí me moló, no sé. Nos quedamos mi padre y yo ahí... viéndola después de la de esta. Y Russell Crowe lo hace bien, la verdad. Bueno, ese hombre lo hace bien. Siempre bien. Es que es muy criticado Russell Crowe, ¿eh? Sí. Por su forma de ser y tal, y porque dicen que a veces no es buen actor. Ah. Pues yo no estoy de acuerdo, la verdad. Ah, vale, perdona, ¿eh? No estoy de acuerdo porque, por ejemplo, en Gladiator hizo un gran papel, muy, muy creíble, la verdad. Y sí. Muy bien, muy, muy sentido y tal. Muy sentido. Bueno, y sin ir más lejos, la primera película que hizo, Romper Stomper, de Skinheads y tal. Ajá. Uh-huh. Hizo un trabajo increíble de interpretación. O sea, realmente creías que estabas viendo a un skinhead acérrimo. Deberías ir a los premios Globos de Oro, ¿no? Si tú vales para esto. Globos de Oro me ha recordado otra cosa. Vale. En fin, sí, es que hoy... bueno, eso, una gran interpretación. Ya su primera película, que por ella empezó a ascender. Y fue recomendado, por cierto, por Nicole Kidman. Oh. Porque lo vio. Claro. Y se ve que lo conocía y tal, ya era... Había tenido relación con él de amigo y eso, y lo, uh-huh. Digamos que lo recomendó, ¿no? Muy bien. Y pues muy bien, la verdad. Tiene un carácter un poco especial. Ya sabes que no he tenido la oportunidad de conocerlo. Se dedica a tirar objetos y cosas a la gente cuando no hace lo que él quiere, pero bueno. Bueno, es así. Bueno, pues si queréis recomendarnos alguna peliculilla que hayáis visto durante el fin de semana o en vuestra vida aquí en el planeta... Tenéis la dirección de correo lacucharillaradio@gmail.com, el blog lacucharilla.blogspot.com y el teléfono, Vicente... 363-370. No digas el de tu casa, no vaya a ser que te llamen a ti y el programa vaya de capa caída, ¿eh? Pues, hombre, podrían perfectamente. De ahí tipo centralita. Mira, en Firewire... No es Fire con Y, Wire... con www.y.com, vale. Encontré una noticia de una nueva pantalla para ordenador, tío. Sí, es la esta que es... Que es ondulada. Sí. Que digamos que son tres monitores juntados en uno y tiene una resolución de 2880 sí, por 900 píxeles con una retroproyección de LP con iluminación OLED. Y ¡OLED! Con un tiempo de respuesta de 0,02 milisegundos. Sí, sí, vamos, para cagarse y no ir más ya al baño. Y de su curvatura promete una experiencia más inmersiva y aunque Engadget, que está haciendo una alucinante cobertura del CES, dice que se notan tres líneas de unión de los paneles, pero bueno, que bueno, la experiencia... Ya ves tú, hombre, vas a quejarte encima. Ya ves, ¿eh? Y tengo una noticia un tanto inquietante. El viernes escuché en una emisora nacional... Que vuelve la bestia de Borbotó. Tan, tan, tan. ¿Eh? Sí, señor, sí. ¿Cómo? Un vecino de Godella avisó de que había visto, merodeando por la huerta, un leopardo. ¿Qué? ¿Eso va en serio, Bruno? En serio, me lo dijo mi madre y yo, no puede ser. ¿A días actuales? Sí, este viernes. Increíble, tío. Y he preguntado, nadie lo sabe, por favor, si alguien... Vosotros lo veis, si es ha, que... Ha sido testigo o... Vosotros o sabe reís, algo? Vosotros reís, ¿eh? Os reís. Yo saqué este tema que desde el año 90 estaba muerto y enterrado y ahora has resurgido otra vez. Un leopardo. Luego estuve mirando por internet, buscando información, y encontré, bueno, lo que ya había pasado, creo que fue en el 99, se escaparon tres tigres tristes. Bueno, eso es otra historia. Del circo no de Berlín. No hay que mezclar tampoco. No, pero quiero decir, un leopardo, tío, ¿de dónde sale un leopardo si no es de un circo? Bueno, que hay muchos salvajes por ahí. Aquí está el tema, pero... ¿el de año 90 qué era? ¿Qué era? Si decían que hay un oso, un leopardo, un león o qué... Era la bestia de Borbotón. Pues ha vuelto la bestia de Borbotón. Increíble. Pues qué mejor. El otro día estuvimos hablando, Pablo y yo, de hacer la cacería, la cacería... Yo no quiero decir nada, pero debe ser un mal rollo salir a la calle y verte un bicho de esos. Pues sí. Porque eso te ve y te come. Pues sí. Bueno, a lo mejor no, pero... Hombre, la Policía Nacional de... La Policía de Burjasot se enfrentó a él y no le comieron. ¿A quién? A la policía. A los policías. ¿Pero con la bestia de Borbotón? Se enfrentó a la bestia de Borbotón. Ah, es verdad. Intentaron capturarla, pero no pudieron. Y después se quedó archivado en los archivos de Brujasot como alto secreto. Exacto. Ya, sí, top secret. Lo hemos dicho hasta aquí. Eso forma parte de una trama conspiranoica. Claro. En Estados Unidos se guarda más la información, ahora el 51 y eso, está todo bien guardado. Va que aquí, pues no, aquí un policía ya se ha enfrentado contra una bestia del Averno y lo cuenta. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si estamos en Valencia, hombre, lo cuenta. Pues sí, pues... El viernes lo cuenta y dice, anoche me enfrenté con una bestia del infierno y los amigos ahí, vaya. ¿Sí? ¿Qué tal? Increíble. ¿Qué te contó? El trabajo de policía en Burjasot es apasionante. No sé, tengo que preguntarlo. Oye, pues esto es muy interesante, la verdad, porque el tema de la bestia de Burjasot antes bastante... Yo tengo curiosidad simplemente de saber qué ha pasado con eso, porque dieron la noticia y yo no me enteré por ningún lado. ¿Y dijeron el color? Hombre, si era un leopardo... Ya. Pues está claro de qué color sea, ¿no? Sí, pero como has dicho que se podría haber confundido con los tigres que se escaparon... Pero una cosa es un tigre, bueno, y eran tres tristes tigres. Claro, que yo por eso te he dicho que no hay que relacionar tampoco. No. Quiero decir que eso es lo que pasó, que tal, y ahora pues un leopardo. Pero es que no estamos hablando de un animal normal. Ha venido desde África, el tío ha tirado a correr. Estamos hablando... Tiró detrás de una gacela Thompson dijo, coño, España. tú lo has metido en todo el pack de los animales salvajes africanos, ¿no? Del mundo, ¿no? Pero esto es una bestia del Averno. Vamos a ver. Esto es el infierno. Sí, bueno, pero yo lo he dicho, yo qué sé, en plan de coña, que a lo mejor nadie vio a la bestia de Borbotón. A lo mejor era este leopardo que estaba por ahí. Posiblemente. Ya te digo, siguiendo a la Thompson, y llegó a España y dijo, pues me quedo. Pues yo que creo que es un demonio. Como el de Francia, como el de... Deja de ver Iker Jiménez, por favor. ¿Cómo era el de esta de Francia? La bestia esta de Francia que iba por ahí matando gente por el bosque. No sé, algo, un caso parecido a la bestia de Borbotón, pero sin muerte. O sea, bueno, pero Francia es otro país, no nos interesa. Ya. Y además era el siglo XVIII, o sea que... queda muy lejos. Bueno, chaval, tengo un nuevo corte de nuestro abogado más querido. No sí, tanto es, por las GAE. Es como un colega, pero lejano. Es que no para, tío, no para. Está todo el día ahí, viví. Es incombustible. Pues esa gente al final es la que triunfa. Vale. En alguna meta. Pues si no nos falla esto, vamos a escuchar el último corte de David Bravo en La Noche Sin Tregua con Dani Mateo. Muy bien. Que sale en La Sexta, sale en todos los lados ese tío. Sale también en La Familia Mata. Sí, bueno, yo es que Antena 3 no la consumo. A mí esa serie me mola por el hijo estúpido imbécil. Tienes un puntazo. Y porque la madre salía en otra serie, se llama Mujeres, en la 2. Uh-huh. Y era el personaje más opuesto a lo que está haciendo ahora. Y me mola por cómo lo hace bien. Por la capacidad bien. Que tiene, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar... no sé si te acordarás de la noticia aquella de un tipet que colgó en internet un anuncio que decía que busco hombre para comérmelo. Sí. Vale, pues va sobre esto. Ah, vale. Venga. El enemigo de la SGAE, él es. Vaya, muy bien. David Bravo, el enemigo de la SGAE. Ir a por él y que sepáis que yo no decidí traerlo. Muchas gracias, Dani. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va tu guerra? Bien, me va muy bien. Sigo aquí, sigo vivo. Sabes que te apoyamos a tope. ¿Has tenido algún caso así últimamente de estos de contar? Bueno, sí, he tenido varios. Hoy vengo de un juicio en un asunto de esto, o sea que sí, ando liado. En fin, muchachos, yo no sé cuándo lo entenderéis. Con David Bravo no vais a poder porque es más listo que vosotros. Y además... Corre mucho. Y además, eso de defender que nosotros no podamos compartir por internet lo que nos salga de la punta del nabo es una chorrada. Dicho esto, David Bravo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me traes? Bueno, pues vamos a hablar un poco, Dani, del sensacionalismo a la hora de tratar internet, a la que se le está culpando hoy en día de absolutamente todo. Últimamente ha habido un hecho violento que vamos a comentar y se ha intentado culpar a Internet como casi siempre. Porque, amigos, ¿Internet para qué vale? Pues para el porno y poco más. Antes de comentar ese hecho violento, quiero irme un poco hacia atrás para dejar claro que esto ya viene de lejos. El caso más conocido, quizá, en cuanto a sensacionalismo en los medios, es el del caníbal de Rotemburgo. Todo asesinato, todo acto violento, donde dentro de la ecuación aparezca la palabra Internet, ya va a ser usado rápidamente por los medios de comunicación para decir que Internet tuvo la culpa. Hombre, claro. Y el caso del caníbal de Rotemburgo es muy evidente. El caníbal de Rotemburgo hizo lo siguiente. Se trataba de un tipo que entró en un foro y dejó un anuncio, el típico anuncio de caníbal, donde decía que estaba buscando a alguien para comérselo. Comérselo, lo típico de caníbal. Que además también dices, ese pobre hombre, pues con ese nombre estaba predestinado. Tú te llamas el caníbal de Rotemburgo, ¿qué vas a hacer? O pues canibalismo, si es que... No, si es que estaba predestinado. La palabra te lo dice. La culpa de los padres. El tío lo puso, quiero comerme a alguien, ¿no? Así, con sus palabras de caníbal, no sé cómo lo diría. El caso es que un ingeniero que pasaba por allí lo leyó y dijo, hostia, pues me interesa. ¿Qué dices? Este tío, así es, ¿eh? Así es. Que este tío, ¿cómo se sacó el título de ingeniero un tío así? Bueno, es listo, pero tiene un modo de vida alternativo. Efectivamente. Le gusta compartir sus cosas con los demás. Hay que ser un poco más progresista, Dani, no te creías. Es que a veces soy un poco carca, sí. En fin, el tipo este dijo, pues a mí me apetece ser la hamburguesa del caníbal y contestó al anuncio y dijo, bueno, pues cómame usted, tengo libre. Y quedó con él. Total, que quedaron y el caníbal se lo comió. Sí. Aquí no hay giros de última hora, aquí esto es la vida real. No hubo un giro de guión. No, aquí... ¿Está todo previsto? Nada, aquí el caníbal dijo, aquí si hay que comer, se come. Creo que incluso, no es verdad que, yo creo que el ingeniero, compartieron su propio pene. Sí, no quería empezar por ahí. Un aperitivito. Me daba un poco de cosa, yo quiero hacer reír a la gente. Ah, sí. El caso es que empezara por el miembro que empezara, el caso es que se lo comió enterito y, claro, ¿dónde aparece Internet? Pues en el foro, amigos, porque contactó por un foro de Internet, así que ya tenemos el culpable. Si se hubiesen anunciado, entrado en contacto, no sé, por móvil o anunciándose en el segunda mano, seguramente el medio utilizado para contactar sería menos importante que el hecho de que, en fin, una persona se zampó a otra como si fuera un bollicao. Pero... No, aquí le dieron importancia a lo de Internet. Internet ha aparecido por aquí, vamos a investigar esto. Y amigos, investigaron. ¿Y qué encontraron? Pues, ¿qué van a encontrar? Mucho miedo. Ya apareció el primer titular que aseguraba que se sospecha de que hay una red internacional de caníbales. Y en el texto de la noticia te daban algunas pistas. Por lo visto, la policía estaba investigando a partir de las declaraciones del propio caníbal, que es un tipo de fiar, en fin, comerá lo que sea, pero el tío no tiene por qué mentir. La policía estaba ya investigando y decía que estaba descubriendo el mundo de los caníbales online. Amigo policía, ¿cómo puede ser una persona un caníbal online? Online. O incluso un vegetariano online. ¿Cómo se puede comer online? El tío se lo comió analógicamente, allí pan, tampoco. De online, nada. Pero bueno, la palabra... Sí, la revolución digital no ha llegado al mundo del canibalismo. No, es que no. Se están adaptando poco a poco. Claro. La palabra online tenía que entrar a empujones y así es como la metieron. ¿Y a qué viene todo esto? Viene a un hecho que ha ocurrido hace poco. Un tipo en Finlandia, un estudiante, os habréis enterado en las noticias porque ha salido en muchísimas, entró en el instituto y mató a 8 personas y después se suicidó. ¿Qué ocurre? Pues que esta persona había dejado una especie de aviso en YouTube subiendo un vídeo. Lo tenemos. YouTube está en el asesinato porque ha subido un vídeo a YouTube. Claro. Así que ¿quién ha sido? Pues YouTube. Y así empezaron los medios a señalar al verdadero asesino. Y decían cosas del tipo, un vídeo, 9 personas muertas en Finlandia tras un vídeo en YouTube. Esa es la concatenación de hechos, el vídeo, los muertos. Sería un vídeo de estos malditos, como de Ring, no claro. Sé. Saldría Sadako de un pozo o algo así, y la gente lo vio y se murió. Y decían también en otro periódico que Internet estaba creando un nuevo tipo de criminales, los ciberasesinos suicidas. Sí, comes online, matas online. No, online se puede hacer de todo, amigo. Son los esbirros de YouTube. Claro. Que los utiliza, ¿no? Claro. Entra en sus cuerpos y los utiliza para matar gente. Les posee, eran tipos normales. De hecho... Qué cabrón el YouTube este. Este YouTube está corrompiendo a la juventud. Online, además. Online. Además, amigos, decían que esta persona, y ahí entramos en lo que está haciendo YouTube con los pobres adolescentes, esta persona era una persona absolutamente normal, decían los medios de comunicación. Esto, claro, esto lo que busca es asustarnos un poco más, ¿no? Lo que quieren darnos la sensación de no te fíes de nadie, ni de tu amigo, ni de tu padre, ni de tu madre, ni de los que estáis aquí, porque cualquier persona puede mañana levantarse y cepillarse unos cuantos amiguitos. Es la sensación que pretendían darte. ¿Y qué características resaltaban de él para decir que es normal hasta que llegó Internet? Claro, pues decían que era un alumno incluso modelo. Decía un periódico que era un tipo alto, guapo, buen estudiante, sacaba buenas notas. Decía también literalmente que era devorador de la obra de Nietzsche y decía también que era seguidor de Adolf Hitler. Lo normal. Como final. Claro, sí, Hitler, la cosa más normal del mundo, el famoso dictador fascista alemán. Sí. Era un tipo normal. Alto, guapo, le interesaban los estudios, los campos de concentración bien llenitos. Pintar cuadros. O sea, tú lo metes ahí como... Le interesa la poesía, la música, matar judíos, pintar cuadros. Todo el mundo tiene su fan, ¿no? Claro. En fin, a uno le gusta Chenoa, a otro Bustamante, cosas raras. ¿A quién por qué no le va a gustar Hitler? ¿Eh? ¿Qué hizo? ¿Querer aniquilar unas cuantas razas? ¿Dos o tres? ¿Eh? ¿Unos cuantos jabones? ¿Qué pasa? Claro, entonces pecado? Era un tipo normal. Bien, pues yo ahora quiero, Dani, antes de terminar, lanzar un mensaje a estos periódicos sensacionalistas con esto que dicen de que Sí, porque además me dicen, sí, ya han llegado los skinheads, te están esperando fuera. Sí, vale, yo pretendía decir estos chistes sobre los nazis porque como nunca salgo de casa no tenía miedo y como no cojo el metro nadie me puede patear la cara, por eso soltaba todo. Porque vives online. Claro, yo todo lo hago por internet. ¿Cómo por internet? El caso, amigo Dani, es que quiero lanzar un mensaje a los medios de comunicación y dejar clara una cuestión. Este tipo normal, hombre, este tipo estaba regular, nada más. ¿Eh? Estaba regular. De hecho, a mí lo de que sea admirador de Hitler me inquieta un poco más que sea admirador de las nuevas tecnologías y de Internet. Eso me inquieta, pero me inquieta una cosa aún más que lo de Hitler incluso, y es su admiración por otro tipo de tecnologías que nunca salen en los medios de comunicación, que nunca se reflejan y siempre aparecen, sin embargo, en este tipo de crímenes. Aparecen en los medios de comunicación los videojuegos, Internet, las películas violentas, pero hay una tecnología que no es neutra y que jamás mencionan. ¿Cómo se llamaba esa? Ah, sí, las pistolas. Resulta que en Finlandia se pueden comprar armas con 15 años y es el país europeo con más tasa de armas por habitantes de toda Europa y el tercero de todo el mundo. Pero claro, ¿por qué preocuparse por las armas que matan de verdad cuando te puedes preocupar por las armas de píxeles de los videojuegos violentos? Esas son las verdaderas culpables, ¿verdad? La culpa es de YouTube y de los Sims. Ahí todo. Está. David, muchísimas gracias por ilustrarnos. ¡David Bravo! ¡Un aplauso! Hola. ¿Has visto que yo también utilizo las nuevas tecnologías? ¿El Messenger ha sonado por ahí? Sí, no. me lo dejaría enchufado anoche. ¿Tienes dinero para invitarme luego un café? Por supuesto. Ah, menos mal. Bueno, pues vámonos. Rayada. Bueno, en fin. No sabía yo que en Finlandia se podían comprar armas tan temprana edad. Yo tampoco. La verdad es que nunca se ha oído nada así, Finlandia, fuera normal. Finlandia, la verdad es que no. Suele ser además un país bastante tranquilo y bastante cuerdo. Solo que se suicida mucha gente, así a lo tonto. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas de lo que comentó Débora? No, la verdad no me lo contó eso. En los países nórdicos la tasa de suicidio es súper alta, no sé por qué, pero... No sé. Digamos, el clima, tío, es que hace mucho frío. Ya, es que eso, el carácter lo hace agrio, la verdad, un poco. Bueno, ¿tú qué tienes por ahí? Yo quería comentar también una cosa, tío. Coméntamelo. Además de esto de David Bravo, que es bastante heavy, ya sabemos todos cómo está el tema de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, que parece que iban en una cueva o algo. Y el tema de Internet, que lo demoniza a no poder más cuando tiene ocasión. Nadie sabe por qué. Igual que pasó con el rol y tal. Vaya, sí. Que pasó más o menos lo mismo, que fue que, vamos, hicieron ahí una... Enlazaron dos cosas que no tenían nada que ver. Que un juego de rol es un juego de rol y matar a una persona es matar a una persona. Esto pasará hasta aquí dentro de 5 años. No, suele una cosa pasar. Así, porque Internet fue la novedad y el hecho de que se cometiesen delitos o actividades así tanto raras a través de Internet era lo que llamaba la atención. Digamos que llamaba más la atención el soporte por el que se daba a conocer, claro, ese tipo de delitos que el delito en sí mismo, con por lo supuesto. Cual estás demonizando al mensajero, por así decirlo. Por supuesto, está claro. Y tiene mucho más... Es igual que también cuando pasó lo de Columbine y tal, el tiroteo este que fue un caos. También se demonizó a los juegos, a los videojuegos violentos. Efectivamente, porque los nanos salían jugando. Con el Doom, el famoso juego este... ¿Era el de Doom? Una persona, sí. Yo vi uno... Doom 2. O sea, yo vi la película de Elephant. Y ahí salían jugando a otro juego, rollo Counter-Strike y estos así. Pero en plan, ¿sabes? Que es como que se pasaban ahí todo el día matando gente y tal. Y... ¿Pero esa está basada en lo de Columbine? Sí, porque de hecho son los mismos estudiantes los actores que hicieron esa película. Ah, vale. Nada, sí, ya, sí, creo sí. Que o sea, es otra película, sí, era... sí, lo he visto. Columbine, sí. Y eso, y se demonizó en este caso a los videojuegos. Y es que no hay que, vamos, no hay ningún motivo para juntar ambas cosas. Si una persona, lo que decía este, si una persona está mal y mata a otra persona es porque está mal. O sea, no hay más, punto y final. El medio que utilice para hacer ciertas cosas, como contactar con otra persona, es como si habla por teléfono, ¿no? No, es que era lo que decía este, ¿no? El titular, 9 personas muertas... tras un vídeo en YouTube. Claro, tío, es que eso es... 9 personas muertas... Irresponsable, tras macho. Anunciarlo en un vídeo en YouTube y ya está. Irresponsable, increíble, porque es que no vas a enlazarlo directamente. También hay que decir que es que muchas veces en los medios de comunicación tiendes a... exagerar, sino... Quieres llamar la atención y no te das cuenta de que estás tergiversando y... Efectivamente. Y claro, pero bueno. ¿Qué más? ¿Has visto el vídeo este? No sé si lo hablamos. Lo de la Wii... El mando de la Wii empleado para crear un efecto 3D en sí, la televisión. Sí, vaya, el chinito ese... Increíble, ¿eh? Está muy, yo muy lo he visto chulo. Y es increíble, además que es muy fuerte que pues, una persona amateur, ¿no? Un tío normal. Hombre, es estudiante sí. Y tal, pero que bueno, que no lo hayan pensado, supongo que sí lo habrán pensado, pero a pues, este nivel así, usuario, lo haya desarrollado así tan... Una cosa tan increíble, ¿no? Como esa que es. Sí, queréis encontrar el vídeo, ahora mismo no me acuerdo del título, pero en yonkis.com sí que está. Y bueno, básicamente lo que hace el tipet es coger el receptor de la Wii, que se coloca al lado de la televisión, y lo coloca en unas gafas que se pone él. Y con una videocámara lo que consigue hacer es el efecto de un marco de foto vacío. Es decir, que cuanto tú más te acercas al marco o te ladeas respecto al marco, el plano, el ángulo de visión es mayor dentro del marco. Entonces consigue ese mismo efecto en la televisión y consigues ver, por ejemplo, un estadio de fútbol, que es una de las imágenes que sale. Como si fuera una ventana. Efectivamente. Entonces, si te inclinas hacia la derecha, ves la zona del graderío de la izquierda y viceversa, ¿no? Y es una cosa súper curiosa. No sé cómo narices lo hace, pero... Y lo de los objetos tridimensionales que parece que se salgan incluso de la pantalla. Son dianas, que tampoco es algo muy complejo, ni tridimensional, ni nada. Claro. Es simplemente un plano, pero te da la sensación de que lo tienes delante, como si vieses con las gafas 3D, que parece que lo tengas delante y... Increíble. Y realmente no es muy, quiero decir, no es muy complicado de pensar también que es muy lógico el sistema que ha utilizado. Quiero decir que es un receptor y... La videocámara y el esto en la cabeza. Quiero decir, tu visión y el dispositivo que hace que reaccione a la visión. O sea, no tiene tampoco demasiada cosa. Imagínate ya esto con la pantalla doblada esta. Yo he visto otro que utiliza el mando de la Wii como puntero de ratón para cerrar ventanas y utilizándolo, pero no sé, eso ya es más complicado. Eso ya, bueno, y también es un poco más absurdo, pero bueno. Hay una página que se llama instructables.com, es una página wiki, que utiliza la filosofía wiki de dar a conocer a todo el mundo el conocimiento de cada uno y, pues como su nombre indica, es una página donde se cuelgan instrucciones para fabricar cosas. Por ejemplo, lo de Graffiti Research Lab, el experimento que hicieron con un proyector, Linux y un ordenador, y entonces digamos que con un puntero láser van haciendo grafitis en una pared y el proyector proyecta la forma que están dibujando con una tipografía que es como si fuese un graffiti, ¿no? Que chorrea y todo y tal. Y eso está colgado ahí en Instructables. Os podéis meter y buscar cualquier tipo de manual para fabricar cosas con nuevas tecnologías, sobre todo. Y es súper interesante. Está muy, muy, muy bien. Además te lo explica paso por paso con fotografías de cada uno de los procesos. Mola mogollón. Do it yourself, ¿no? Que es, efectivamente. Está famoso. Por cierto, qué vida más triste colgó en diciembre el vídeo de. Qué bueno, tío. El vídeo promocional de la tercera temporada, que muy no bueno. iba a llegar con Navidad, pero bueno. Muy bueno, estuvo tío. Gracioso. Me partí. Con lo de. Sí, pero. La jungla de cristal 3, ¿qué? Es así, es así. Mira. Haciendo la coña de que el Borja no quería hacer la tercera parte porque. Y lo de. No, que no me va el vídeo. Que no me va el vídeo. Pues, bueno, está colgado en YouTube, no sé si se puede descargar al disco duro, pero bueno, lo tenéis no ahí lo sé, no para verlo. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy sí. interesante. Ah, ¿verdad? Y por cierto, otra cosa muy interesante que no me había apuntado, pero que me acabo de acordar, es que la Real Academia Española ha fomentado la creación de una wiki sobre el idioma castellano para fomentar su uso, su desarrollo y descubrir cuál es el estado actual de nuestro idioma. Y es wikilengua.org, si no recuerdo mal. Y ahí podéis consultar todas las dudas que tengáis. Es como el diccionario panhispánico de dudas, uh-huh. que es la última edición que salió, revisada. Luego está creo que es la 22ª del diccionario. Y bueno, ahí podéis hacer comentarios. También, igualmente, al igual que la Wikipedia, podéis modificar los artículos. Uh-huh. Y aportar, digamos, tu experiencia con el lenguaje para que el resto de gente pueda aprender mucho mejor el uso del castellano. Interesante. Muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Has visto los grandes avances? Yo es que no lo había visto, por eso me considero que son grandes avances. Vale. ¿Del Google Earth? No. Pues es un programa que no uso, solo lo uso a través de web. El no. Maps, ¿no? Exacto. Pues la verdad es que es increíble, ¿eh? Yo ayer yo tenía la versión antigua, no tenía la actualización y tal, y me actualicé, que van por el... No sé qué versión van, pero bueno. Nos da igual. Y es increíble ya. O sea, han creado. Los mapas tienen más resolución. Uh-huh. Están empezando a crear los edificios más. Más importantes. Y tampoco te creas que más importantes, ¿eh? De las ciudades. De todas las ciudades, de Valencia, sin ir más lejos. ¿Sí? En tres dimensiones. Vaya. Vale, ¿y habías visto lo de los vídeos 360 grados? Sí. Eso es también de Google Maps, ¿no? Es que no lo recuerdo. Ah, sí, bueno, lo no, eso es de. Sí, de Google Maps. Google sí. Maps, pero solo en Nueva York está, ¿no? No lo sé. Yo creo que lo vi en California, en una de las calles de California. O California, sí, bueno. Bueno, al menos en California había. Ciudad americana. Pero eso ya es... ¿Qué decir? Se ve que va una camioneta con sí, una cámara y va grabando. La ruta, sí. Es una eso pasada. Increíble. Y la verdad es que eso cuando... Pues mira, el viernes, en la 2, los documentales de los viernes son las guías pilot... Que son sí, documentales nunca. Sobre viajes a sí, países. Sí, yo soy fan de ese programa. Pues tocaba a Tokio y se fueron, creo que era a Panasonic, no me acuerdo, creo que era Panasonic. A la fábrica de Panasonic y bueno, pues ahí tenían expuestos todos los artículos de innovación, de domótica y todo esto. Y tenían una especie de una pantalla con una bola del mundo, rollo Google Earth, pero la podías mover con el dedo. Y podías inclinar el plano, o sea, en plan GPS. Veías todo tridimensionalmente, la estación hostia. De ferrocarriles, el no sé qué, a tiempo real. Y lo veías como cargaba aquello y dices, eso es internet y lo demás son tonterías. Ya ves. O sea, pero tridimensional, ¿verdad? Decías así, pam, aquí quiero ir. Se ampliaba mogollón y luego inclinabas el plano y lo veías en tres dimensiones. Pero todo, pero los edificios, ¿eh? Hombre, se notaba que estaba pintado, que estaba retocado, pero está. Pero bueno, ¿sabes? Sí, está. Y eso... El tema es que, ya ves, con pocos años, ¿qué nos iba a decir? Ha evolucionado una barbaridad. Que, por ejemplo, el Google, que es un programa que, ya ves, pero que hace pero algo, unos ¿sabes? Años no. Te dicen, mira, es que hay un programa que tienes todo el mundo y tal, y puedes ver cualquier punto donde te dé la gana. Fliparíamos. Bueno, de aquí a que lo podamos ver en tiempo real. Claro. Ahí habrá un problema de invasión en la privacidad. Exacto. En la intimidad. Justo tuve la misma conversación ayer, creo, con mi hermano, justo. Vaya, qué interesante es tu hermano, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Tú vas por la calle, quiero decir, y tienes, yo qué sé. No, pero yo me refería más en el espacio privado de tu casa. Yo, por ejemplo, tengo terraza. Y estoy en mi terraza. Sí, eso por descontado. Invasión decir, eso ya... Claro. Claro, porque yo tampoco había contado en la terraza como tu casa. Pues, lo había pues es está tu casa. Pagada, ¿eh? Está registrada en la escritura de la casa. Es, ¿eh? Tu, es tu casa, pero claro, está al aire libre y... Bueno, no sé. Sí, formas... Si estás en la vía pública, está claro que es un espacio público y ahí tú no tienes nada que hacer, pero en tu casa... Bueno, pues también habrían casos en los que se podría dar eso también. Pero bueno, en fin, da igual. Sí, da igual, sí, en el YouTube. En el Google Earth ya han salido ya, en este tipo ya han salido cosas así. Como sí. Un tío con una muñeca hinchable en un tejado. O sí, gente desnuda tomando el sol, ¿también? Pues hombre... de aquí a que tengamos una resolución que podamos ver claro, hasta claro. el último pelo de la nariz es pues, que ahí hombre. Será el tema, ahí es cuando realmente ya el tema cambiará, porque ahora ya no puedes ver con definición bien las cosas. Yo veo mi terraza, mi corral y tal, y no lo puedo ver bien. Claro, pero gente, pero en la playa pues se ven puntitos, claro. Y vale. Pero, hombre. Pero cuando llegue eso ya... Pues hombre, la típica tía que dice, no, yo no hago dobles porque me da palo. Pues es que no lo hará ya, porque es que le van a ver hasta en todo el mundo, ¿sabes? Porque es que es así. No, la gente irá a mirar a la playa. Y además, durante más tiempo. O sea, ya no habrá mirones en la playa, exacto, habrá mirones ahora, virtuales. Online. ¿Eh? Online. Si es mirones que, online. Si es que los delitos ahora son online, ¿no? Si es que y se les demonizará también, claro. Claro. Bueno, es demonizable. Bueno, Google Maps genera una trama internacional de mirones, de Boyers. Sí, sí, la verdad que sí. Tantos en su casa ahí. En fin. Es que son menos 10 ya. Bueno, pues muy interesante el tema de Google Earth, la verdad. Y ahora han creado el Google Sky, que es lo contrario. O sea, lo contrario no. Dan la vuelta, ¿no? Y es el cielo. El cielo. O sea, todas las constelaciones. Google tal. Sky. Pero es, o sea, de Google. De, sí, o sea, de Google Earth, en el mismo programa. Lo han hecho al revés, para, sí, ver las estrellas. Tienes el tema, apretas y te cambia y te salen toda la constelación. Y la verdad es que es súper interesante, uh-huh, porque también puedes acercarte a la constelación que quieras y te acercas y ves la estrella de cerca. Por cierto, hablando de constelaciones, vi hace poco en el foro este que utilizamos nosotros. Le damos Discordia. Exacto, hombre, le damos publicidad. Discordia, donde podéis encontrar todo tipo de... Gilipolleces. Sí. Seres extraños y cosas absurdas en general. Bueno, pues como aquí. Vi un post tuyo del programa este que... Ah, sí, vale, es verdad. Del programa SETI de Home. Exacto, SETI. Pues fui a instalármelo, pero se ve que iba mal. ¿Lo han dejado ya de lado? No lo sé. Yo te digo que eso yo lo conocía hace mucho tiempo. Sí. Pasa que hace una semana me lo recordaron en La Rosa de los Vientos. Vaya. Lo dijeron y dije, hostia, pues si aún sigue vigente, voy a mirarlo otra vez. Pues resulta que es un programa que, digamos que, ellos lo llaman salvapantallas. Sí, pero a modo de salvapantallas. Sí, porque tú realmente estás viendo ahí gráficos, claro, y tal. Pues digamos que este programa lo que hace es utilizar parte de tu procesador para sumarlo a todos los ordenadores que están sumados a ese programa para descifrar información que llega todos los días desde porque el espacio. Es una cantidad increíble. Y entonces el objetivo que tienen es descubrir vida extraterrestre. Sí, eso. Y es eso, pues la suma de poquito a poco de todos los ordenadores, digamos que crean una maquinaria bestial, y entonces por eso es salvapantallas, porque tu ordenador va descifrando, enviando, claro, información continuamente y trabajando sobre ello. Es que dicen, me parece que muy interesante. Tiene, o sea, para poder trabajar de una manera eficaz, les faltan muchos ordenadores, ¿sí?, que se tuvieran que añadir ahí. Porque dicen que la información, ¿cuánto dijeron en medida...? No lo llegaré. Si lo pusiéramos en CDs. Sí. Ah, bueno. Decían que era como las Torres Gemelas tres veces o por ahí. Llena de información. O sea, increíble. Y entonces es que estamos hablando de todas las ondas de radio y de cosas que vienen del espacio. Que tú imagínate. No, es continuo. Procesarlas. O sea, es algo que es humanamente casi imposible. Pero claro, si todos hiciéramos. Si todo el mundo tuviera esto conectado, pues seguramente sí que encontraríamos más cosas extraterrestres, sin querer decir ningún platillo volante, sino, claro, señales y cosas, pues que si no fueran producidas por seres inteligentes, pues sería por otras razones que quizás también se podría adelantar. Investigar en el tema espacial. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, esto como está considerado pues por la mayoría de los científicos como algo improbable, no le toman atención, y la gente en general pues es bastante incrédula y bastante ingenua, claro, y tampoco saben muy bien el tema del SETI como es, porque no es de vamos a buscar civilizaciones ahí que nos hagan una llamada perdida, no, es simplemente, claro, es que si lo oyes dices civilizaciones extraterrestres o otro tipo de civilizaciones externas a la Tierra, es que tú oyes extraterrestre y ya dices, oh, me viene a abducir, ¿no? Puede ser tranquilamente, pues otro, como habrán en otros planetas, suponemos, porque coño, es que si no, seres menos desarrollados que nosotros, pues en forma de, no sé, más pequeñitos y salvajes. Con pelo y esas cosas. Claro. Bueno, después de este momento cuarto milenio. Sí. Oye, lo de Aboriste Borbotón, habrá que investigarlo, ¿eh? No, sí, yo. La verdad es que. Quería llamar a la policía a ver si tenían algún aviso o algo. Me alegro de que salga otra vez. Sí, tema. sí, a ver si araña algún. Bueno, ya nos sentimos en peligro, por a ver noche. Si va a arañar algún naranjero, ¿eh? Habrá que ir de cacería por la huerta. Yo estaré vigilante desde mi huerta. Tú yo... tienes un peligro increíble. ¿Yo? Tú has visto... A ver, un leopardo no salta a 3 metros de acequia, ¿eh? Que no, tú has visto la película esta de los lobos, ¿cómo se llamaba? Típica escena que sale de los lobos con los ojos rojos saltando por la ventana. Nah, pero eso es ficción. Pues eso, no. Ten cuidado, porque yo en háztelo mirar. Yo en tu caso y en tu casa estaría acojonado. En tu caso y en tu casa, chaval. Estaría acojonadito. Vale, vale. Pues, en fin. Pues nada, yo soy un tío valiente. Te pones ahí con el rifle francotirador. A ver si lo cazo y me dan ahí... Bueno, en fin. Vale. ¿Qué hora es? Menos 5. Menos 10. Va, añade algo tú y ya. Yo ya no tengo nada más que añadir. Pues... nada, hablamos. ¿No tenías de noticias cosa y tonterías? Sí, tengo noticias aquí de tonterías. Tonterías. Ya, yo tengo cosas, pero es que nos vamos a quedar cortos por ya. Eso. Si tienes algo así. ¡Noticias! ¡No! ¡Noticias! A ver, si tengo algo interesante. Ah, bueno, mira, aprovecho para adelantar. Adelanta. El tema de que hablamos hace ya largo tiempo de Mordejai Vanunu, este hombre que es un técnico israelí. Ah, sí, sí. Que trabajaba en la central en una central nuclear. Uh-huh. Supuestamente secreta. Ay, ay. Israelí. Y que, pues, hablaremos de él porque tiene mucha amiga, la verdad. Porque ha sido perseguido por el Mossad por una causa, la verdad, bastante justa. Que es, pues, desnuclearizar el mundo. En fin. Pues vamos a ver qué noticias tengo por aquí. Es que tengo tres, pues vamos a elegir. A ver. Tenemos tres. Vamos a decir la más interesante, que es... le operan el cerebro en vez de la rodilla. Perdón. ¿Quién era, Bruno? No, era otro compañero de aquí, de... Pasión Granota. ¡Ah! Pasión Granota. Sí, he oído la cuña. ¿Ah, sí? Sí. Pues era él. He oído la cuña. ¿Y qué tal? ¿Qué se contaba? Nada, que quería hablar con las coordinadoras de la radio. Que no se tengo entendido, en si no dígame. Me equivoco, son jóvenes, ¿no? ¿Quién es? Ellos. Sí, bueno. Son jovenzuelos, sí. ¿No? Digo yo, no sé. No, por las voces, lo que oí. Bueno, él tendrá mi edad o un poco ¿sí? más. Pues no sé, me fue una... Sí, creo que tiene a un nano por ahí. Sí. ¿No? Sí. O sea, así jovencillo, vamos. Muy bien, juventud. Bueno, ¿con qué estabas? Que te he visto ahí más apurado. con noticias extrañas. Vale. Estaba leyendo el titular. Que le operan el cerebro en vez de la rodilla. ¿Vale? El ministro de Salud. Bueno, vamos a decir primero que en un hospital de Tanzania los médicos confundieron los nombres de dos pacientes. Hostia. Y el equipo de cirujanos ha sido suspendido ya. ¿Vale? Bueno, el ministro de Salud tanzano, David Mwakusa, se ha disculpado por un tremendo error quirúrgico en el que un paciente que tenía que ser operado de la rodilla fue intervenido en el cerebro. ¿Y que le hicieron en el cerebelo? Pues mira. Estos cirujanos de este hospital universitario Muhumbili, que es el más importante del país, le abrieron el cráneo de Emanuel Didas para extirpar un tumor cerebral inexistente. Mientras Emanuel Gaya, el que tenía cáncer, que era el que tenía que haber sido operado del cerebro, le operaron de la rodilla. Fue operado de la rodilla, ya que sus nombres habían sido confundidos, en fin. ¿Y qué, pues, que le quitaron del cerebro, tío? No, no lo sé. Pues supongo que le harían la operación pertinente que le van a hacer al otro. Pero si no hay nada que quitar, ¿qué van a quitar? Pues no sé, diría, pues, mira, eso quita eso. Eso le sobra. No sé, pues eso, dice que Didas, el que tenía que ser operado de la rodilla, se fracturó la rodilla en un accidente de moto. Y Gaya tenía que ser operado de urgencia por una persistente migraña. Que era consecuencia de un tumor cerebral. Sí. Y, pues, se equivocaron y lo hicieron al revés. Pobre. Y el equipo de cirujanos, como hemos dicho, ha sido suspendido. La dirección del hospital le ha abierto una investigación. Pero bueno, pues mira, pues... Madre mía. Cosas que pasan, hombre. Todos fastidiados, la verdad, porque el que tenía el tema en la cabeza, pues tiene la rodilla también mal ahora. Y el que tenía la rodilla mal, pues... Bueno, ahora mismo lo de la rodilla no creo que sea su prioridad. Por eso. Madre Hay veces mía. Que es mejor no ir al hospital. Curaos las heridas vosotros mismos. Claro. En vuestra casa. Nos acabamos de cargar toda la campaña de sanidad. En fin. Pues eso. ¿Te lo hago alguna más? Sí, va, sí, venga, da tiempo. Va. Sí, sí. Venga, pues aquí, mira. Temerarios, hasta el último minuto. 6 elefantes borrachos mueren electrocutados en la India. ¿Borrachos? Sí. Se pillaron una trompa, no. Sí. Los animales salvajes se volvieron medio locos con la bebida y comenzaron a buscar comida desesperadamente, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Solo... Si tenían hambre, no habían bebido. Solo un poste eléctrico pudo parar su desenfreno. La cerveza de arroz que se prepara en algunas regiones tribales de la India es una de las bebidas predilectas de estos enormes animales, que hace 3 años ya protagonizaron un hecho similar. A mí me gusta la Paulaner. Claro. En esta ocasión, los 6 elefantes también dieron rienda suelta a su mal temperamento gracias a esta bebida y juntos protagonizaron una estampida que se les llevó hasta el pueblo de Chandang Nukat, 240 kilómetros al este de la Solo capital de la provincia de Meghalaya. 240 kilómetros. Shillong. Vale. Bueno, pues eso, parece que... Que el tema era que un hombre había dejado unos barriles con agua de esta que contiene alcohol. Mm. Y pues los pobres animales fueron pues a beber. Fueron y bebieron. Bebieron y lo que pasó. Pues lo que no pasa nosotros los viernes. Vamos, bebemos y acabamos. Pues, casi era otro cutado. Como acabamos. Y eso, la verdad es que pues se me da bastante el pánico. Y dicen que en la India, ya sabéis que el elefante es animal sagrado. Mm. Claro, muere funeral por todo lo alto, claro. También, supongo, claro. Muere bastante gente a causa de estos animales. Porque son... ¿Tú sabes que el hipopótamo es el animal que más muertes humanas produce? Sí. Pues ya lo sabes. Pues... Y vi un vídeo también en Yonkis de estos rollo... vamos a contaros toda la verdad. Y en plan hablando uno de cada cuántos, tal, no sé qué. Pero no me acuerdo ahora exactamente qué decía. Pero había cosas interesantes. Por ejemplo, la palabra más conocida en todo el mundo es OK y luego Coca-Cola. OK, Coca-Cola. OK. Vale. Okay. Dices, okay. ¿Cómo narices estudia eso? ¿Cómo se averigua qué palabra es la que más conoce todo el mundo? Pero bueno, lo han conseguido, pues oye. Y había un mogollón de cosas más. Y si no lo han conseguido, ¿quién lo sabe? A ver si vas a ir tú preguntando una a una, a ver si sabe. Hacer la encuesta tú en directo a nivel mundial. En fin. Pues sí, bueno, chaval, nos tenemos pues que despedir. Os vamos a dejar con un tema que ahora, bueno, estuvo de moda. ¿Qué te pasa? No, que digo, que tenemos que recuperar la sección musical. Hemos abandonado la música, ¿eh? No, perdona. En Navidad hemos hecho 2 especiales de música. Ya, eso cuenta. Ya, digo ya incrustado en el programa. Vale. Ya. Pues te traes un CD, nano, vale. y metemos... Es que, tío, okay. Nos ponemos a charlar y no da ya, tiempo. Ya, es que o sea, ya sé, son ya las 11, tío. Hay que hacer pausas y además así la conversación se hace más ameno. No se acaba enseguida el tema. Vale. Bueno pero si temas tenemos mogollón. Ya, si no, es que temas si hay es que no como paramos. Hay en la vida. Fin. ¿Qué pues tema, nada. Qué tema? No a la subestación de Patraix, de los de morros. ¡Oh, los que están de morros todo el día. Madre mía, en fin, bueno, venga, por lo menos que se quejan de algo bueno. Pues nada, gente, nos vemos el lunes que viene. Ya será el programa número 60. Y el problema también. Sí. Pues nada, un saludo y hasta la semana que viene. Adiós, hasta amigo. Luego.